Hay una información que tenemos que chequear de jefatura, señor, respecto a que habría algún tipo de incidente, algún grupo de personas promoviendo alguna manifestación o algo similar. Usted me dijo que estaba esta gente en el lado donde están los medios de prensa. ¿Exactamente en qué sector, señor? ¿En qué andén? ¿Cuál sería hasta ahí, señor? ¿Qué cantidad de personas? Y sabemos si responden a alguna agrupación política, algún sindicato ferroviario, son simples pasajeros. Al parecer son pasajeros, estamos incursionando al respecto. Cuéntele, señor, el dirigente del sindical Sobrero, ¿se retiró del lugar? No, estaba caminando por el sector. Cuéntele, bueno, sería muy importante que se retire, ya que fue un factor irritante, no sabemos si para otro grupo de gremialistas o para pasajeros, que dada la intervención policial se evitó que lo agredan. Está este hombre en actitud tranquila con dos o tres personas más recorriendo la zona y bueno, ahí hay gente de TVA que está tomando contacto con él para retirarse. Cuéntele. Ya que él está de hora temprana acá.